Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Hoy, la poesía de Raúl González Tuñón, con María Gabriela Misraje. Claro, pues ahí me estás robando la pregunta. Y ahí me estás robando la pregunta porque esa otra ventanita aludía a una ciudad con puerto. Un puerto que es un lugar de tránsito para aquellos que ingresan, y en ese periodo al cual estás aludiendo, los movimientos inmigratorios son formidablemente dinámicos, pero también para aquellos que van a la busca de esa Europa, entre los cuales está Raúl. Así es. ¿Y qué encuentra en Europa? Siendo periodista de crítica, como habitualmente se alude para sus crónicas de la Guerra Civil, o siendo un ciudadano del mundo llegando a París. Él viaja como escritor. Eso significa que efectivamente está en más de un caso la mirada del periodista, también cuando viaja al interior del país, cuando va al Chaco, cuando va a la Patagonia. Pero es el viaje de un poeta. Cada vez que sale, el que sale es el poeta, con todos los sentidos exacerbados como para beberse el mundo, disfrutar de los paisajes, fascinarse con las muchachas, recorrer las librerías de viejo. Bueno, ese viaje que no nos puede asombrar, porque es el viaje de cualquier persona que tiene una, aunque no sea una vocación poética, una vocación cultural, y que no se corresponde del todo con los parámetros del turismo previsible, ¿no? Es un viaje donde se van siguiendo los recorridos que la sensibilidad dicta en busca de un nombre, un rincón, un amigo, un poema que haya pasado por alguno de esos puntos de esa geografía. Desde los años 20, en la mítica redacción de Crítica, hasta el final de sus días, González Tuñón ejerció el oficio de periodista, poeta y militante comunista. En 1932, en la guerra entre Paraguay y Bolivia, fue enviado al frente como cronista, y en 1934 viaja a España y se radica en Madrid. Conoce a la pasionaria, traba amistad con Neruda, García Lorca, Miguel Hernández y Rafael Alberti. En 1935, una violenta sublevación obrera lo motiva a escribir La Rosa Blindada, un libro que reúne todos los elementos fundacionales de la épica de Tuñón, acciones heroicas de los mineros con sus mujeres e hijos. En 1936 vuelve a la Argentina y poco tiempo después, con la muerte de García Lorca, logra volver a España como corresponsal de guerra. Allí Tuñón cuenta los combates, el asedio a Madrid, el dolor y los bombardeos, y da cuenta de los terribles sucesos en dos libros, Las Puertas del Fuego y La Muerte en Madrid. En 1940 se instala en Chile y es uno de los fundadores del diario El Siglo de Chile. En 1945 regresa a Buenos Aires, donde años más tarde trabajará para el diario Clarín. Desde 1963 realiza sus últimos viajes a Europa, China y la Unión Soviética y publica nuevos libros, algunos de los cuales serán una autobiografía poética. Entonces esas reconstrucciones que siempre tienen que ver con lo literario y que se entrecruzan con lo vital, lo nutren de una forma incalculable y tenemos la felicidad como no siempre ocurre, de ver cómo vuelven sobre sus páginas. Es decir, somos testigos del impacto que cada sitio al que llega produce sobre él, porque por suerte se sienta y escribe, y una persona puede viajar y recibir toda la maravilla del efecto del mundo exterior, y no necesariamente somos testigos de eso, ¿no? A veces, cuando están los diarios, o cuando están las cartas, o cuando se trata de un poeta formidable como este, que fue como dejando testimonio muchas veces lúdico, jocoso, testimonio a veces más desgarrado, ni hablar de la coyuntura de la Guerra Civil Española, pero siempre, a pesar de ese viaje en el que está cubriendo o verificando los desastres del mundo, siempre, por lo mismo que existe el acto de escritura, y no solo por eso, hay una esperanza. A mí me resulta muy importante ver cómo tu unión en Europa se llena de colores y se llena de esperanza aún en los momentos más terribles. Claro que el color que más nos salta, como que nos asalta más que nos salta, que nos toma por completo en el periodo de los años 30, es ese rojo de la sangre de la guerra civil que aparece durante todos los poemarios del ciclo, ¿no? Que no es solo la Rosa Blindada, sino La Muerte en Madrid, Ocho Documentos de Hoy, son diferentes libros. La Rosa Blindada es el más conocido, el de 1936. Pero aún ahí, ese grito de esperanza, que es una demanda pública a confiar en el futuro y por lo tanto a intervenir para conseguir ese futuro mejor, está desde el comienzo de los poemarios de Tuñón hasta los últimos, más allá de toda melancolía, más allá de toda descripción de lo terrible, más allá de ese testimonio respecto de lo desesperado y lo imperdonable de la realidad por las manipulaciones de la política, siempre hay esa otra cosa que es, bueno, pero se puede, se podría. Yo escribo también porque creo que se puede, y los invito a ustedes, si no a escribir, a pensar, a leer, a soñar, porque se puede. María Gabriela Mizrahi es narradora y poeta, y se desempeña como profesora en universidades de Argentina y el exterior. Ha dado conferencias, publicado un centenar de artículos y ha desarrollado actividades de divulgación en distintos medios. Mizrahi, además de haber publicado varios libros, ha dirigido colecciones de la UBA y Eudeva, y actualmente dirige la colección Rescates de Adriana Hidalgo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Raúl, si el cielo azul se constelara sobre sus cinco cielos de Raúles, a la revolución sus cinco azules como cinco banderas entregara. Hombres como tú eres, pido para amontonar la muerte de gandules, cuando tú como el rayo gesticules y como el rayo al rayo des la cara. Enarbolado estás como el martillo, enarbolado truenas y protestas, enarbolado te alzas a diario, y a los obreros de metal sencillo invitas a estampar en turbias testas relámpagos de fuego sanguinario. Miguel Hernández, se dice que este poema fue escrito en Madrid a fines de 1935 y leído por Gerardo Diego en un banquete de despedida. ¿Cómo habrá sido esa despedida, verdad? Organizado por Federico García Lorca en la taberna de Pascual, en la calle de la Luna. ¿Y la biblioteca de Tuñón? Esa es una pregunta bárbara, como las otras. Me quedé pensando en la amistad con Miguel Hernández, porque efectivamente en la biblioteca entran los textos de los amigos, los textos del presente, entre ellos estos que vos acabas de mencionar. Podríamos agregar a otros como César Vallejo, por ejemplo. Y también entran esos otros textos que él diría de la larga memoria, que son variadísimos, y eso también se nota en el registro de escritura de Tuñón. Antes aludíamos a la influencia de la literatura francesa, que es innegable en su obra, como en la de todo poeta vanguardista latinoamericano del periodo. O sea, no se podía saltear la lectura de los autores franceses, ya fuera de los surrealistas o de cualquiera de los otros movimientos. Pero no se agota ahí, ¿no? Está la literatura de, sobre todo la narrativa de los autores rusos, algunos también amigos, algunos viajeros que llegaron por estos sures, por estas pampas, como Ehrenburg. Y Tuñón los lee y muy bien leídos, y se nota la huella de esas lecturas a Ehrenburg, la de Mayakovsky. También están los poetas latinoamericanos más o menos allegados, como Neruda, con quien tiene una recíproca influencia. Se suele decir como Neruda influenció en la obra de Tuñón, y es innegable, y también en el orden de las jerarquías de las historias de la literatura o de los conocimientos internacionales respecto de los autores, por formas de política cultural o por mérito propio, Neruda parece que viene antes que Tuñón, ¿verdad? Sin embargo, la influencia es de los dos. También Tuñón deja una inscripción en la obra de Neruda que se puede seguir. Un poeta como Rubén Darío, por ejemplo. Y aparte de todos estos están aquellos ecos de la literatura española más honda, más antigua, quiero decir, yendo del siglo XX para atrás, más allá de Lorca y todos los que dijimos que son allegados de la estética, pero allegados del afecto. Esos son los allegados del amor, pertenecen como a una misma colectividad por paralelo de ideas y por resoluciones estéticas, pero no solo, porque las estéticas a veces son diferentes, pero sobre todo por esa mirada sobre el mundo, ¿no? Pero también están esos otros poetas mucho más lejanos, como Quevedo, como Góngora incluso, aunque yo lo juzgo más quevedista a Tuñón, que pasan y se quedan haciendo eco en la obra de Tuñón. Es un gran lector, la literatura en su biblioteca es evidentemente vasta, sin duda está leyendo también historia, y me gusta pensar, porque además es demostrable, no porque estoy conjeturando por puro gusto mío, y porque cuando uno se apropia mucho de la obra de un autor o de una autora, también termina reconstruyendo sobre esos huecos, ¿no? Pero con el derecho que da todo lo dicho, todo lo que engloba a esos huecos. Me gusta pensarlo, y hay huellas de esto en su escritura, como buen periodista que también es, y vos lo dijiste hace un rato, como un gran lector de periódicos y de notas de actualidad, y que no son menos importantes en el momento de cómo van a ser tomados como materiales literarios, materiales poéticos al interior de su propia obra, que estos otros grandes nombres de los que estamos hablando. Tuñón es un lector de lo inmediato, de lo urgente, y la noticia del día, la noticia de ayer, el acontecimiento del mundo, ingresa en su obra, incluso imprimiendo un ritmo de velocidad, ese ritmo telegráfico como el de las redacciones de los periódicos, ese ritmo de fraseo rápido, de juxtaposición de vocablos, ese ritmo acelerado de la modernidad que no se detiene nunca, que es absolutamente moderno, definitivamente periodístico, y que hace también a la biblioteca, en un sentido amplio, de Raúl González Tuñón. Tramas. Yo elegí la cuarta variación de las danzas húngaras de Brahms con los arreglos de Joachim, porque soy una fanática del piano y una fanática del violín, y soy una amante empedernida de Brahms, así como de Bach. Y sobre todo los elegí porque forman parte de mi vida cotidiana. Yo realmente cada día escucho a Brahms o a Bach, y ya que no podía traer tanto, tomé esta cuarta danza, que si tengo que apuntar algo más personal, este CD específicamente, que es una grabación bárbara, que tiene esos arreglos maravillosos de Joachim, que es un contemporáneo de Brahms, en el mismo siglo XIX le está haciendo esos arreglos. De hecho, nace solo 2 años antes que el mismo Brahms. Y me parece que ese ensamble, la dupla de Brahms y Joachim, son incomparables. Y yo lo compré, este CD, en un momento muy álgido, cuando mi madre estaba muy enferma y yo tenía muchísimo miedo. Salí del sanatorio y compré esta música. Ya conocía muy bien a Brahms, pero este CD específicamente que traje lo compré en aquella ocasión. Y como con la obra de Tuñón, a pesar de que remite a un momento triste, me despierta muchas cosas felices. La música de Brahms tiene eso, ¿no? Esos altibajos de la alegría y lo tremendo. Lo elegí por eso. Voces y sonidos del presente.